estoy esperando, Jesús, que llenes mi corazón de tu Espíritu Santo, Señor, y tu santo amor. Pues quiero llegar hasta el fin y unido a los santos estar, por siempre a tu lado vivir, gozar de la eternidad. Estoy esperando, Señor, que llenes mi alma de ti y que ilumine constante tu luz en mi camino hasta el fin. Señor Jesucristo, mi Dios salvador, estoy esperando tu consolación. Señor Jesucristo, en confiaré, pues por ti existo y quiero y quiero.